diciéndote mis momentos más felices junto a vos. Te veo, sonrío, te escucho y... ¿Y qué? Dale. No me canso de mirarte una y otra vez. ¿Cuántas veces soñé hablarte y abrazarte así? ¿Pero que él te conoce a vos? Pero te veo, me acerco, entiendo que sos vos y me agarra una fascinación de amor. Fascinación de amor. Más felices junto a vos. Te veo, sonrío, te escucho y no me canso de mirarte una y otra vez. Cuántas veces soñé hablarte y abrazarte así, pero te veo, me acerco, entiendo que sos vos y me agarra una fascinación de amor. Fascinación de amor. Llevo años conociéndote, sí, conociéndote, sí. Y bueno, y cuando te veo, ¡ay, te veo! Sí, te veo. No. Y bueno, y... ¡Ay, no! Ayer no fue, me agarró. Y bueno, disfrútalo. Fascinación total, me agarró. Bueno, no, ya estoy tranquila. Fascinación.